Y me voy con el consejo de la semana, Ignacio, que nos traes hoy, que habla del marketing no convencional. ¿Qué nos cuentas? Efectivamente. Bueno, si hay que definir de alguna manera el marketing convencional, es que es un marketing interactivo. Es un marketing que busca la interactividad a través de acciones fuera de lo común, muy sorprendentes. Se busca el objetivo de que el consumidor pida información, pida comunicación, incluso publicidad del producto. ¿Cómo podemos montar una acción de este tipo? Pues tenemos que buscar algún elemento sorprendente, organizar alguna actividad a pie de calle en nuestro local, colarnos en un acto público metiendo allí nuestra imagen de marca, generar una concentración de gente por alguna, pues por ejemplo apoyando un equipo, apoyando algo, pero que esté, tenga presencia de nuestra marca. Una vez que tenemos generado esa actividad, que ahí hay que utilizar mucho la creatividad, es muy recomendable potenciar esta acción con marketing en internet a través de redes sociales, colgando un vídeo en redes tipo YouTube, generando comentarios en las redes más generalistas, trabajando con los bloggers para conseguir todavía más impacto. Este tipo de acciones genera un impacto tremendo con un coste mucho más reducido del que suele ser la publicidad, los medios de publicidad masivo comunes, y realmente puede potenciar mucho nuestra marca si sabemos combinar una acción muy creativa con algo que potencie nuestros valores de marca. Así que ánimo y a usar la creatividad.